Alta Miranda Rodríguez, el honor de sus queridos padres. A mí me sirve de pena y que me hago, me sirve de pena y que me hago, ay, porque esa será mi estrella, que mi Tere me ha olvidado, que esa será mi estrella, que mi Tere me ha olvidado. Recógete. Oye, Pedrito Gamarra Sierra y su digna esposa María Esperanza Prieto, Bibi Jai. Viva, yo tengo que ver por ella, mientras mi Tere esté viva, y yo tengo que ver por ella. Recógete, recógete, recógete, recógete, ay, recógete, recógete, recógete, ay, recógete. Recógete, recógete, recógete, recógete, recógete.